En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Semana 31 del tiempo ordinario y domingo 32. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, en esta hora de meditación sobre la liturgia de la semana. En el breve curso de mi examen de la celebración eucarística, he comentado ya los ritos de iniciación, la liturgia de la palabra, e inicié también el examen de la liturgia del sacrificio, hasta ese prefacio que culmina en el Santo, Santo, Santo. Sigue el rezo o el canto del Sanctus con la invocación primera al Espíritu Santo, eso que los orientales llaman epíclesis. Una invocación en la que, así como Elías en el monte Carmelo pide fuego del cielo que venga a consumar el sacrificio, aquí nosotros pedimos al Espíritu Santo algo semejante. Santo eres en verdad, decimos en continuidad con el Sanctus. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas las criaturas. Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos preparado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Primera invocación, como digo, del Espíritu Santo, para que venga a consumar el sacrificio de Jesús, víctima en la cruz. El sacerdote, imponiendo sus manos sobre las ofrendas, pide pues al Espíritu Santo que, así como obró la encarnación del Hijo en el seno de la Virgen María, ahora descienda en la Eucaristía sobre el pan y el vino y obre la transustanciación de estos dones ofrecidos en sacrificio, convirtiéndolos en cuerpo y sangre del mismo Cristo. Este momento de la misa, para los orientales, es el momento de la transustanciación, mientras que en la Iglesia Latina más bien vemos en las palabras mismas de Cristo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, el momento de la transustanciación. Como hace un momento indicaba, por obra del Espíritu Santo nace Cristo en la encarnación, y por obra del Espíritu Santo se produce la transustanciación del pan en su mismo cuerpo sagrado y del vino en su propia sangre. Por tanto, cada vez que los cristianos celebramos el sacrificio eucarístico, reafirmamos en la sangre de Cristo la alianza que nos une con Dios. Inmediatamente viene ya el relato de la última cena en el que se realiza la consagración. Es el momento más sagrado de la misa, en el que se actualiza con toda verdad la cena del Señor, su pasión redentora en la cruz. Con las mismas palabras y gestos de Cristo se va a realizar el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena. Decimos, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dijo, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Dijo también, este es el cáliz de mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos, para el perdón de los pecados. Está actuando el mismo Cristo sacerdote, el único sacerdote de la nueva alianza. Ese es el que, a través del sacerdote visible, hoy pronuncia estas palabras litúrgicas, de infinita eficacia doxológica y redentora. Por esas palabras, que al mismo tiempo son palabras de Cristo y de la Iglesia, su esposa, el acontecimiento único del misterio pascual, sucedido hace muchos siglos, escapando de la cárcel espacio-temporal en la que se ven apresados todos los acontecimientos de la historia humana, se actualiza, se hace presente hoy en el altar, bajo los velos sagrados de la liturgia. Mysterium fidei. Esta es, en efecto, la fe de la Iglesia. Y por eso, una vez realizada la consagración, el sacerdote ostenta con toda reverencia, alzándolos, el cuerpo y la sangre de Cristo. Hace genuflexión. Los acólitos pueden en ese momento incensar las sagradas especies. Y el pueblo cristiano adora con suprema reverencia a Cristo, que se ha hecho realmente presente sobre el altar. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Después, inmediatamente de ese relato, consagración, viene el memorial y la ofrenda. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. La Eucaristía es efectivamente el memorial, anámnesis, de la pasión del Señor. Los cristianos obedecemos, pues, diariamente en la Eucaristía aquella última voluntad de Cristo: haced esto en memoria mía. La Eucaristía es memorial y es también ofrenda de Cristo víctima. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Así lo decimos en la primera plegaria eucarística y con palabras equivalentes también en las otras plegarias. En efecto, la Iglesia, en este memorial, ofrece al Padre, en el Espíritu Santo, la víctima inmaculada. Y la Iglesia quiere que los fieles no sólo ofrezcan la víctima inmaculada, nuestro Señor Jesucristo, sino que se ofrezcan a sí mismos. Así como la consagración la hace exclusivamente el sacerdote, la ofrenda la hacen juntamente el sacerdote con el pueblo. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza. Viene seguidamente la segunda invocación al Espíritu Santo. Y así como en la primera suplicábamos al Espíritu Santo que transformase el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús, le pedimos ahora que realice por la Eucaristía la unidad de la Iglesia. Es decir, que así como en la Virgen María hizo a Cristo, ahora en la Iglesia, en la Eucaristía, haga el cuerpo de Cristo. Te pedimos, Padre, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Plegaria Eucarística segunda. Es así, gracias a la Eucaristía, como la vida entera del cristiano viene a hacerse un sacrificio eucarístico continuo, glorificador de Dios y redentor de los hombres. Después de la consagración, de las invocaciones al Espíritu Santo que le preceden y le siguen, del memorial, de la ofrenda, vienen las grandes intercesiones que la Iglesia hace en el corazón mismo de la Eucaristía. La Iglesia, efectivamente, en la Eucaristía sostiene a la humanidad y al mundo entero en la misericordia de Dios por la sangre de Cristo Redentor. Las mismas plegarias eucarísticas incluyen una serie de oraciones por las que nos unimos a la Iglesia del cielo, de la tierra y del purgatorio. Se invoca primero la ayuda del cielo, de la Virgen María y de los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Enseguida se ruega por la Iglesia de la tierra y por todo el mundo, pidiendo salvación y paz para el mundo entero y para tu Iglesia peregrina en la tierra, especialmente por el Papa y los obispos, pero también con una intención misionera por todos tus hijos dispersos por el mundo. Y finalmente la Iglesia, en la Eucaristía, encomienda las almas del purgatorio a la bondad de Dios. Es decir, ofrece la Eucaristía por nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad. Es tradición sumamente antigua y venerable orar por los difuntos y ofrecer por ellos el sufragio de las misas. En el Catecismo de la Iglesia, número 1371, leemos: el sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y que todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y la paz de Cristo. Santa costumbre, ofrecer misas por los difuntos. Es un deber de la caridad cristiana, que es una caridad católica, no se extiende solamente a los vivos, también extiende su solicitud benéfica hacia los difuntos. En fin, la plegaria eucarística llega a su fin con la doxología trinitaria: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Esas palabras las dice el sacerdote elevando la víctima sagrada y sosteniéndola en alto, por encima de todas las realidades temporales, atrayendo eficacísimamente las gracias del cielo. Y el pueblo cristiano, congregado en la Eucaristía, hace suya esa plegaria, contestando amén. Es, sin duda, el amén más solemne de toda la misa. El 1 de noviembre celebraremos la solemnidad litúrgica de todos los santos. La Iglesia Oriental ya en el siglo IV celebraba litúrgicamente a todos los santos. Cuando se terminaba el ciclo pascual, es decir, en el domingo primero, después de Pentecostés. Y en la Iglesia Latina la solemnidad de todos los santos ya en el siglo VIII se celebraba entre los celtas, se extiende en el reino de los francos y se extiende enseguida por toda la Iglesia Católica. Es una celebración litúrgica llena de luz, de gracia, de gozo, porque todo el pueblo cristiano se alegra en su vinculación profunda a la Iglesia celestial. Bendice a Dios con entusiasmo por toda esa multitud innumerable de hermanos nuestros mayores que nos precedieron en el camino de la fe y viven ya el gozo de la vida eterna en el amor de Dios. Celebra, pues, en este día la Iglesia no solamente a los santos canonizados, sino a todos los santos. Contemplamos en este día la fecundidad santificante de Cristo resucitado, que se manifiesta muy especialmente en sus innumerables santos. Como dice Jesús en Mateo 7, conocemos un árbol por sus frutos. Pues bien, conocemos a Cristo, árbol santísimo plantado por Dios entre los hombres, en la epifanía maravillosa de sus santos. Cristo crucificado, el árbol de la cruz, extiende sus ramas a través de los siglos y de los pueblos con una fuerza inmensa de santificación. Él es la santa vid que continuamente por obra del Espíritu Santo vivifica desde el Padre con la savia de su sangre a todos los sarmientos que permanecen a él unidos y da en ellos flores de fascinante belleza, frutos de suprema bondad. Nace del árbol de Cristo Juan Evangelista, San Pedro, San Pablo. Nace de su gracia Francisco de Asís, San Benito, Ignacio de Loyola, Ignacio de Antioquía. Nacen de su fuerza santificante tantos santos, antiguos y modernos, que nos fascinan con el atractivo de su belleza espiritual. Nacen del árbol santo de Cristo tantos matrimonios santos, admirables. Tantos párrocos abnegados llenos de caridad sacerdotal, tantos misioneros, tantos enfermos que llevan en su cuerpo los signos de la pasión de Cristo, con amor, con paciencia, con humildad, con esperanza, tantas vírgenes cristianas, tantos contemplativos, tantas personas consagradas al amor y al servicio de Jesucristo. Todos ellos son santos, que o están en el cielo, o incluso nosotros mismos los conocemos, porque nos ha sido dada la gracia de convivir con ellos. En todos ellos estamos contemplando a Cristo. El atractivo de los santos es el atractivo de Cristo, porque todos ellos están en condiciones de decir aquello de San Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Gálatas 2. Por eso son indeciblemente bellos, porque Cristo se transparenta en ellos, porque a través de ellos logramos ver a Cristo, logramos al menos contemplar aspectos de la fisonomía de Cristo, sumamente preciosos. Por eso nos hace tanto bien leer vidas de santos, porque en esas hagiografías, en una forma muchas veces amena, novelada, estamos contemplando el misterio de Cristo. Estamos viendo cómo Él vive plenamente en un hombre o en una mujer, dentro de unas circunstancias concretas de época, de lengua, cultura, trabajo, carisma, misión. Es siempre Cristo, Cristo resucitado, Cristo glorioso, Cristo bendito, el que se manifiesta y resplandece en sus santos. El culto a los santos se desarrolla en la Iglesia ya desde el primer momento, concretamente el culto a los santos mártires. Por eso el Concilio de Trento condena sin paliativos la doctrina de los reformadores protestantes, que rechazaban el culto a los santos, rechazaban la súplica litúrgica de su intercesión, alegando que tal práctica no tenía fundamento bíblico alguno y que era incompatible con la mediación única de Cristo Salvador. La Iglesia católica, sin embargo, en Oriente y Occidente, siempre ha dado culto a los santos. Y este culto ha sido creciente. Pertenece, pues, a la tradición universal de la Iglesia. Pertenece, pues, a la fe católica. En todas las misas, la Iglesia invoca a los santos, como decimos en la Plegaria Eucarística Tercera, por cuya intercesión confiamos obtener siempre la ayuda. La ayuda del Señor, el Salvador único de los hombres. En los momentos más importantes de la vida de la Iglesia, rezamos las letanías de los santos, pedimos su intercesión poderosa. La Iglesia de la Tierra acude a la Iglesia del Cielo para que venga en su ayuda ante Dios. Celebramos las fiestas de los santos para dar gracias a Dios, en primer lugar para alabar a Dios que por su gracia los hizo. En segundo lugar, para solicitar su intercesión. Y en tercer lugar, para seguir su ejemplo, estimulados por la memoria de sus virtudes. Atrevámonos, pues, a leer vidas de santos. Allí es donde vamos a encontrar las interpretaciones más fieles del Evangelio. ¿Cuántas veces encontramos en ellas versiones conmovedoras del Evangelio de Cristo que nos llegan al corazón? Y cuando, leyendo vidas de santos, encontremos en ellos algunas actitudes que nos sorprenden e incluso que nos contrarían posiblemente, estemos ciertos de que ellos son los que tienen la razón y nosotros somos los equivocados. En algunas conferencias anteriores recordaba, por ejemplo, el recogimiento de los sentidos tan marcado en un Francisco de Asís, en un Pedro de Alcántara, en un Antonio María Claret. Nos puede resultar chocante este recogimiento impresionante, sobre todo de la vista, en tantos santos. A nosotros, cristianos modernos, muchas veces liberales, que abrimos las ventanas de nuestros sentidos, sin prudencia, sin modestia, a los estímulos del mundo, en una forma indiscriminada. Pues bien, sigamos el ejemplo de los santos en el recogimiento de los sentidos y en todo lo que a través de ellos el Señor nos enseña. En fin, la solemnidad de todos los santos nos hace pensar en la Iglesia del Cielo, nos trae al corazón la añoranza de la Jerusalén celestial, la casa del Padre, el cielo, el paraíso hacia el cual nos dirigimos, llevados de la mano por Cristo. Pensemos mucho en el cielo. Eso nos dará ánimos para atravesar con esperanza las dificultades de la vida presente. Eso nos mantendrá en la fidelidad. Eso nos dará discernimiento para orientar todas las cosas de la vida presente, que son medios, hacia su fin definitivo, la patria celestial, la vida eterna. Cuanto más hablemos del cielo, cuanto más pensemos en él, cuanto más nuestros corazones estén dirigidos en tensión esperanzada hacia la vida eterna, mejor viviremos las realidades temporales. Las viviremos más evangélicamente, con más paz, con más fidelidad, con más alegría. Thank you. El día 2 de noviembre celebraremos en la Iglesia la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hacia el año 1000, el abad de Cluny, benedictino, San Odilon, prescribe a todos los innumerables monasterios sometidos a su jurisdicción que al día siguiente a todos los santos se haga memoria de todos los difuntos. Y Roma, en el siglo XIV, admite esta celebración que se extiende a toda la Iglesia. Si en la celebración de todos los santos evocábamos la Iglesia del Cielo, al celebrar la conmemoración de los fieles difuntos, evocamos la Iglesia del Purgatorio. Hoy la fe católica en el purgatorio, fe que es negada por los protestantes, se ve muy necesitada de confirmarse en la fe de la Iglesia. No pocas veces en algunos funerales podemos escuchar al predicador: nuestro hermano goza ya de Dios en el cielo, con lo cual prácticamente suprime la fe en el purgatorio. Por eso debemos acudir al Catecismo de la Iglesia, en el cual la Iglesia expresa lo que cree y lo que quiere que los fieles creamos y vivamos. En el número 1030 enseña el Catecismo: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están ya seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y en el número siguiente dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Le llama purgatorio, es decir, purificatorio. ¿Cuántas enseñanzas preciosas nos trae la celebración de todos los fieles difuntos? Nos hace pensar en la Iglesia del Purgatorio. Nos hace pensar que nuestros pecados actuales, esos concretamente que reiteramos una y otra vez porque no les damos mayor importancia, nos están mereciendo más purgatorio si no los evitamos, si no hacemos de ellos suficiente penitencia. La fe en el purgatorio nos acrecienta la paciencia, la alegría en las penas de la vida. Santa Teresa de Jesús, cuando se refería a alguna pena que le oprimía, solía comentar: me servirá de purgatorio. Así, por ejemplo, en Vida 36. Y ella misma, viendo sufrimientos de otros, pobres, enfermos, comentaba: pasan acá el purgatorio para no tenerle allá. Fundaciones 7. Pero sobre todo el pensamiento de la Iglesia del Purgatorio debe llevarnos a extender a las benditas almas del purgatorio nuestros sufragios. Son benditas porque, como acabamos de escuchar a la palabra del Catecismo, estas almas del purgatorio están ya seguras de su eterna salvación. Tenemos la gozosa certeza de que podemos ayudar a las almas del purgatorio con la inmensa eficacia de nuestras intercesiones. Santa Teresa de Jesús, en las fundaciones que acabo de citar en el prólogo, dice que de sacar almas del purgatorio son tantas las mercedes que en esto el Señor me ha hecho que sería cansarme y cansar a quien lo leyese, si las hubiera de decir. Voy a leer un caso muy conmovedor de la autobiografía de Santa Margarita María de Alacoque. Ella cuenta que, estando en presencia del Santísimo Sacramento el día de su fiesta, se presentó de pronto ante mí una persona hecha toda fuego, cuyos ardores tan vivamente me penetraron que me parecía abrazarme con ella. El deplorable estado en que me dio a conocer se hallaba en el purgatorio me hizo derramar abundantes lágrimas. Me dijo que era aquel religioso benedictino que me había confesado una vez y que me había mandado recibir la comunión, en premio de lo cual Dios ahora le había permitido dirigirse a mí para obtener de mí algún alivio a sus penas. Me pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera yo hacer y sufrir durante 3 meses. Y habiéndoselo yo prometido, después de haber obtenido para eso el permiso de mi superiora, me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era, ante todo, porque había preferido el interés propio a la gloria divina, por demasiado apego a su reputación. Lo segundo, por la falta de caridad con sus hermanos. Y lo tercero, por el exceso del afecto natural que había tenido a las criaturas y de las pruebas que de ese afecto les había dado en las conversaciones espirituales, lo cual desagradaba mucho al Señor. Muy difícil, sigue diciendo Santa Margarita María, me sería poder explicar cuánto tuve que sufrir en estos 3 meses, porque no me abandonaba esa visión un momento, y al lado donde él se hallaba, me parecía verlo hecho un fuego y con tan vivos dolores que yo me veía obligada a gemir y llorar casi continuamente. Finalmente, al terminar los 3 meses, le vi de bien diferente manera. Colmado de gozo y de gloria, iba a gozar de su eterna bienaventuranza, y me daba las gracias, y me decía que me protegería en la presencia de Dios. Yo había caído enferma, pero cesando mi sufrimiento con el suyo, sané al punto. Cuando leemos estos testimonios de los santos, estemos ciertos de que ellos son los testigos más fidedignos del Evangelio, aquellos que han tenido de la fe una vivencia más libre de ilusiones y de falsificaciones personales, aquellos que han estado más libres de los condicionamientos negativos de la época en que vivían, aquellos que más dócil y lúcidamente han vivido según el Espíritu Santo. Santa Catalina de Génova, que recibió especialísimas revelaciones sobre el purgatorio, experimentando sus penas ella ya en esta vida, nos enseña en el Tratado del Purgatorio cómo la penalidad fundamental del purgatorio consiste en ese gran dolor que el alma, tendiendo allí con todas sus fuerzas hacia Dios por el amor, ve que ha de mantenerse aún privada de la plena unión, pues las sucias huellas del pecado así se lo exigen. El alma siente el deseo de verse purificada cuanto antes por el más fuerte fuego de las llamas del amor divino. En fin, que la celebración de la conmemoración de los fieles difuntos, a nosotros cristianos que hemos de vivir de la fe, nos ayude a hacernos conscientes de nuestro deber de caridad hacia los fieles difuntos, hacia las benditas almas del purgatorio. Antes, en tantas parroquias, cuando las campanas daban el toque de ánimas, se rezaba por los difuntos, especialmente por los familiares. Había una devoción hacia los difuntos, una devoción de caridad y de intercesión. La Iglesia Madre no se olvida de los fieles difuntos. Todos los días, al menos en la misa, tiene una conmemoración piadosa en favor de los fieles difuntos. Y todos los días también la última de las preces de la liturgia de las horas en vísperas va dirigida en su favor. Aquí en la tierra, cuando hacemos apostolado, estamos ayudando a los vivos, les estamos ayudando a acercarse a Dios, fuente de toda santidad y bienaventuranza. Pero ese celo apostólico ha de extenderse también a las almas del purgatorio, ayudándoles con nuestras oraciones, misas, penitencias y sufragios a que cuanto antes lleguen a la plena unión con Dios. El próximo domingo es el número 32 del tiempo ordinario. Se va terminando ya el año litúrgico y la Iglesia orienta la meditación de los fieles hacia los tiempos finales, hacia la escatología de la vida cristiana. El Evangelio de la Misa es San Mateo 25. La parábola de las 10 doncellas que esperaban la venida del esposo. Ellas significan indudablemente a la humanidad que, sabiéndolo o no, vive a la espera del retorno de Cristo, de su segunda venida en la parusía. En esa parábola nos dice Jesús que cuando llega el esposo, aquellas doncellas que estaban preparadas entraron en el banquete de bodas y se cerró la puerta. Por el contrario, aquellas otras doncellas insensatas que no estaban preparadas no pudieron entrar. Aunque llamaban, «Señor, Señor, ábrenos», él le respondía, «Os lo aseguro, no os conozco». Pudiera parecer increíble, pero así es a la luz de la fe. Los actos humanos realizados en esta vida, tan pequeños, tan contingentes, tan condicionados, parece increíble que puedan determinar un destino final de salvación eterna o de condenación definitiva. Y sin embargo, esto es lo que Jesucristo nos enseña una y otra vez. En esta conferencia, tratando de la solemnidad de todos los santos, hablaba yo del cielo. Considerando el día de los difuntos, trataba del purgatorio. Quiero, pues, ahora hablar de la posibilidad del infierno. Por supuesto, si hoy son muchos los que niegan el purgatorio, todavía son más numerosos los que niegan el infierno, los que rechazan la posibilidad de una condenación eterna de los hombres. Preguntemos, pues, al Catecismo de la Iglesia, ¿cuál es la fe católica? En el número 1034 y siguiente nos dice el Catecismo: Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojarán al horno ardiendo. y que pronunciará la condenación: alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. La enseñanza de la Iglesia, sigue diciendo el Catecismo, afirma la existencia del infierno y su eternidad. Veíamos cómo el Catecismo de la Iglesia, al hablar del infierno, comienza asegurando que Jesús hablaba con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Así es, efectivamente. Jesús, siempre que predica, enseña que el final del hombre necesariamente es o una bienaventuranza eterna o una perdición definitiva. Les recuerdo algunos lugares brevemente. En Juan 3, el que cree al Hijo tiene la vida, pero el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. En Juan 5, cuantos hicieron el bien saldrán para la resurrección y la vida, los que hicieron el mal para la resurrección de condenación. En Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque la puerta que conduce a la perdición es ancha y el camino espacioso, y son muchos los que entran por ella. En Mateo 7 también, todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Todo árbol que no da fruto bueno se corta y se echa al fuego. He citado una media docena de escenas en las que Cristo habla de la posibilidad de salvación o condenación según el hombre se abra a la gracia del Salvador o se cierre a ella. Pero es que son unos 50 o más lugares distintos del Evangelio en los que Jesús hace referencia a esta posibilidad de salvación o condenación. Esto significa que prácticamente toda la enseñanza de Jesús se da siempre con un trasfondo soteriológico. Y esto es así porque nadie ha amado tanto a los hombres y nadie ha procurado tanto la salvación de los pecadores como Cristo, el Salvador. Él evangeliza a los pecadores avisándoles una y otra vez que no sigan pecando, que si no se convierten de sus pecados van a perderse en esta vida y en la otra. Sabe Jesús que los pecadores están en un tremendo error. Ellos piensan que pueden hacer de su vida lo que les venga en gana sin que les vaya a sobrevenir ningún castigo irreparable, fuera de las penas que el pecado ocasionalmente pudiera traerles en esta vida. ¿Creen, pues, los pecadores que pueden gobernarse a sí mismos, rechazando toda sujeción moral al Señor y a sus mandatos? ¿Creen los pecadores que, aunque vivan de espaldas a Dios, aunque contraríen abiertamente su voluntad y quebranten sus mandamientos, aunque adulteren, aunque dejen morir de hambre al pobre, aunque cometan toda clase de pecados, no va a pasar finalmente nada? No hay nada que temer. Y en esa creencia siguen pecando. El padre de la mentira ya se preocupa de mantenerles en ese error. Jesucristo no amaría de verdad a los pecadores, por los que se ha hecho hombre y por los que ha dado su vida en la cruz, si no les avisara de su espantoso error. No les amaría porque, sin avisarles del horror que les espera si siguen pecando, normalmente estos no pueden convertirse. Pues bien, tanto les ama Jesucristo que les avisa del infierno, de la posibilidad real de una perdición eterna, aun sabiendo que, justamente por amenazarles así, le llevarán finalmente a la cruz. Efectivamente, si Cristo hubiera ofrecido el Evangelio como una solución ventajosa, pero no necesaria en orden a la vida eterna, no hubiera sido crucificado. Por eso, saquemos de estas consideraciones las conclusiones necesarias. La primera que se me ocurre es que no es posible evangelizar a los hombres sin hablarles de la posibilidad real de salvación o condenación eterna. No es posible evangelizar a los hombres sin predicarles el Evangelio. Parece obvio. Un Evangelio light no convierte a nadie. Es una falsificación del Evangelio verdadero, porque silencia sistemáticamente una parte importantísima y sumamente frecuente de la enseñanza de Jesús. Algunos dirán, ahora no hablamos del infierno porque antes se habló demasiado. Pues bien, es una falsa equivalencia entre errores contrapuestos. Hablar demasiado del infierno es decir la verdad con imprudencia. Pero silenciar prolongada y sistemáticamente la posibilidad del infierno es algo mucho más grave, es negar la verdad evangélica. La fe en la posibilidad real del infierno ha de llevarnos al agradecimiento, a sabernos indultados del infierno que tantas veces hemos merecido con nuestras culpas gracias a la sangre de Cristo. Por otra parte, la fe en el infierno nos lleva a intensificar la oración, los sacrificios y el apostolado en favor de los hombres. Si Cristo vino a este mundo para convertir a los pecadores y librarlos de la condenación eterna, introduciéndolos en la vida bienaventurada de los hijos de Dios, esa es la misión de los cristianos: procurar la conversión de los pecadores, procurar librarlos del infierno e introducirlos por la gracia de Cristo en la bienaventuranza eterna. Seamos realistas y lleguemos a la conclusión de que un evangelio del cual se suprime la dimensión soteriológica, se silencia en forma sistemática la posibilidad de salvación y de condenación, no es el evangelio de Jesucristo. No nos extrañe, pues, que si no se predica suficientemente el evangelio auténtico de Jesús, no haya vocaciones sacerdotales, religiosas, misioneras. ¿Quién va a ir al seminario o al noviciado? ¿Quién se va a encerrar en un monasterio para siempre? ¿Quién va a dejar su tierra para ir a lugares de misión, desconocidos, con otra lengua, otras costumbres, para anunciar el Evangelio, si no está convencido, a la luz de la fe, de que los hombres en el tiempo presente están jugándose la vida eterna? Una vida de salvación bienaventurada o de perdición definitiva. Volvamos a predicar el Evangelio tal como Cristo lo predicó. No nos avergoncemos de la palabra de Cristo. El Hijo de Dios vino al mundo para salvar a los pecadores por la predicación del Evangelio y por la efusión de su sangre. Y esa misma es la misión y vocación de todos y de cada uno de los cristianos. Thank you.